tengamos que cambiar un poco el plan. Entonces vamos a tener que postergar el miércoles el primer parcial. Lo que necesitamos un par de clases para escribir y otro par para buscar. A lo mejor podemos hacerlo en menos tiempo, pero igualmente, si así fuera, tanto mejor, y quedaría una clase para repasar. Siempre es bueno. Con lo cual, esto nos absorbe. Hoy 8, 15, 22 y 29. Es decir, pasaría a 6 de mayo. 6 de mayo. Así hay que todo estudiar para adelante. Y no, no, va a tener que ver. ¿Sabes que dijo algo interesante ayer? 5, 6. Bien. Las fichas que seguro vos sabés, ¿no? Los textos de los libros. ¿Y por qué te pasó eso? Total. En ocasiones no hacen fichas. Esa ficha me parece bueno, obviamente secreta. No, a mí me parece que me van a servir como método de estudio. Tendría que pasar de la ciencia. Pues si lo haces es porque, ¿sabes? Te obliga a sintetizar. Bueno. Yo tengo una manera de hacer un trabajo. Bueno, si vos tenés una ficha, te voy a hacer la esa y nunca. Voy a dejar ahora. Que yo quiero ser historiadora. Necesito un método de estudio. ¿Qué materia? ¿Qué son? Uno, son unas notas de clase sobre Adam Smith. Yo las llamé valor, acumulación y distribución. Pero son unas notas de clase. Valor, acumulación. En segundo lugar, hay una selección de pasajes de los textos de Smith que ustedes tienen que leer. Es decir, unos párrafos, ¿sí?, extraídos de las lecciones de Glasgow y otros párrafos extraídos de los capítulos que ustedes tienen que leer. O sea, ustedes van a tener, de las lecciones van a tener un texto completo por un lado y por el otro lado esto que está acá, que son extractos. ¿Está claro? O sea, no es que está repetido. ¿Está claro, no? Sí. Yo podría haber, no puedo, por eso lo hago así, haber tomado el texto y haber resaltado, ¿no? Resaltado con amarillo esos párrafos. Algún día lo voy a hacer de manera tal que ustedes tengan marcado los párrafos principales. Entonces, una solución alternativa es que yo lo seleccione, se los doy a par. Ustedes, cuando van leyendo, tendrían que tener esos dos puntos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, claro. Sí, correcto, sí. Bueno. Y después hay unas notas de clase sobre David Ricardo. Estos tres textos, materiales los voy a dejar ahora en el intervalo, los voy a dejar en la fotocopiadora. La de acá, la de la facultad. Acá en la ley. Sí. Bueno. ¿Qué se hace de práctica ayer de cosas? Después te digo todo, pero no hicimos. ¿Leyeron algo de Smith? Bueno. Les repito, es preferible que lean, aun cuando ustedes digan, bueno, no entiendo esto, no importa, esto no importa. La cuestión es que no vengan ustedes al día en el que trabajamos este tema en blanco, y que lo que yo les esté diciendo sea la primera vez en la vida que lo escuchen. El único sentido que tiene. Bueno, ¿saben algo de Adam Smith? ¿Alguna noticia tienen? ¿Alguna vez la escucharon nombrar por algo? Parece que no. Nunca nada. ¿Escribió en el siglo XVIII? Sí. Pertenece al ilustración es por ella. Sí. Esa es una de las ideas principales que yo puedo traer. Lo que leí es que impulsa la idea del libre cambio. Sí. De terminar con las con los impuestos internos que impedían la circulación de las mercancías al interior del país. ¿Nunca escucharon lo de la mano invisible? Sí. La mano invisible que regula el mercado. Claro. Está muy en discusión ahora con la crisis. Sí, y antes también. Hace mucho. Claro, no se puede. Bueno, Adam Smith era, como acá dice el compañero, efectivamente un filósofo escocés que vivió durante el siglo XVIII. Él nació en un pueblito cercano a Glasgow, Kilkay, que se llama. Ese no importa, lo digo anecdóticamente. Lo importante, sí, es que, como también nos acaba de decir el compañero, perteneció a la ilustración escocesa. Acuérdense que el siglo XVIII es el siglo del iluminismo. Pero en Escocia se dio un movimiento, un conjunto de filósofos. Algunos vienen en realidad aún del siglo anterior, ¿no? Como Locke. Pero otros, David Hume, que por supuesto se conocían entre ellos, Vives, o Hutcheson, fue el maestro de Adam Smith, y otros, ¿no? Por otra parte, bueno, sigamos mejor con el perfil, digamos, intelectual. Como les digo, era filósofo, pertenecía a la educación escocesa, y él se dedicaba especialmente a lo que por aquel entonces se llamaba filosofía moral. Pero si yo tuviera que decirles rápidamente, una sola vez, ¿cómo se denominaría hoy eso a lo que se dedicaba Smith? Podríamos llamarlo ciencia social. Digamos, la filosofía moral era la parte, digamos, de la filosofía y del pensamiento científico en general que abordaba el estudio de la sociedad. Piensen que, en realidad, lo que ahora llamamos ciencias sociales, conjunto de ellas, no existía. No existía aún, por ejemplo, la economía, como la conocemos ahora. En realidad, él es uno de los que va a ser más bien el que va a sentar los fundamentos, ¿no?, de la economía política. Pero los temas que abordaba, ¿no?, tienen que ver con la comprensión del estudio acerca de cómo funciona la sociedad. Más específicamente, piensen ustedes que en esa época había adquirido un enorme consenso y una gran popularidad la mecánica de Newton, y de hecho se había convertido en una suerte de nueva imagen de la naturaleza. En el caso de Smith puede decirse, y hay demasiado poco error en eso, el que él se propone hacer para la sociedad, a hacer desde el punto de vista teórico, ¿no? La tarea teórica que se propone para la sociedad intenta emular lo que Newton había hecho para la sociedad. Es decir, una teoría que permitiera entender el funcionamiento, digamos, de esa sociedad en la cual él vivía. Esa sociedad, ustedes saben que independientemente de la conciencia, de la inmediatez que puedan tener ciertos hechos, nosotros, desde una perspectiva histórica, sabemos que es una época que está cerrada por dos revoluciones. Europa, estamos hablando, ¿no? Por dos revoluciones. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial, concretamente en Inglaterra, o en toda la realidad. Entonces, ¿no? De hecho, hay una cuestión más bien anecdótica, pero que creo que ayuda a situar la obra de Smith. Smith escribió dos libros. El primero de esos libros se llama La teoría de los sentimientos morales, que es, digamos, una realización de lo que Smith proponía en el terreno de la ética. El otro, este libro lo publicó en 1763. No se preocupen por las fechas exactas. La cuestión es tenerlas en una idea de conjunto, situarlo sustantivo más que detalles. El otro libro que publicó se llama Investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Es un libro que él publicó en 1766. Resulta que en ese mismo año, se inventó el telar mecánico. Ustedes saben que tuvo un papel muy importante, impulsó de una manera definitoria la revolución industrial. No es que empezó ahí ese año, ya venía, pero el hecho de la invención del telar mecánico, el telar a vapor, la aplicación, el aprovechamiento de la fuerza del vapor para aplicarlo al telar, digamos, tuvo un papel de escritor. Y también en 1776 se produce la independencia de los Estados Unidos de América. De manera tal que tanto desde el punto de vista de la tarea intelectual que Smith se propone, determinado por ordenadas en su tiempo, la ilustración del proceso, la mecánica newtoniana, como por las coordenadas de carácter histórico, la revolución industrial, la revolución francesa. Smith es un autor que está situado en un momento muy particular, el momento del surgimiento y consolidación del capitalismo industrial. En consecuencia, la obra que él encara es una obra que adquiere importancia fundamental en la historia, digamos, en el proceso de configuración de la economía política, la economía como una disciplina científica. Que hay, digamos, antecedentes como que vimos nosotros en el Fisiócrates, los fundamentos de la disciplina van a estar puestos por la obra de Adam Smith. Algo importante que uno tiene que considerar cuando aborda la obra de un autor, como es el caso de Adam Smith, pero como es el caso también de otros autores, nosotros vamos a ver y otros que no vamos a ver, pero que en este punto nos encontramos frente a una situación semejante, es la de darnos cuenta cuál es la pregunta, cuál es el problema fundamental que el autor se plantea. Porque ese problema o esa pregunta fundamental que el autor se plantea es algo que gobierna, rige toda la obra que él va a desarrollar. Por algo lo recordamos, porque es alguien inteligente y que ha tratado de ser coherente en el desarrollo de su tarea. Por lo tanto, esa pregunta o problema fundamental que el autor se plantea no es algo que se plantea en un momento y lo abandona después, no. Es algo que, digamos, se constituye en un eje vertebrador, en un hilo conductor de la obra de la vida. Entonces, yo les voy a plantear cuál es esa pregunta o ese problema fundamental que Smith se va a plantear. Ya vamos a ver con qué, digamos, qué fue pasando a medida que fue trabajando, pero poco a poco ganó fuerza en su preocupación, ¿no? Algo que aparecía como una característica muy señalada de la nueva sociedad que estaba en el mundo. Era una persona muy estudiosa, muchos libros y que trabajaba en su gabinete, pero que también estaba muy atento a lo que estaba ocurriendo en la realidad que necesitaba. Y entonces él vio que, sobre todo en el periodo que va entre la publicación del primer libro que les dije, La teoría de los sentimientos morales, y la fecha en la que publica La riqueza de la nación, empieza a ver que la figura del trabajador independiente, es decir, aquel que posee sus propios medios de producción y con ellos produce cosas que lleva al mercado para venderlas, es una figura que está siendo cada vez menos numerosa, cada vez su presencia es menos señalada, y por el contrario la figura del trabajador asalariado, es decir, el trabajador que no posee medios de producción propios y que entonces para vivir tiene que trabajar por un salario, la figura del trabajador asalariado empieza a ser cada vez más numerosa. Van a ver ustedes que en La riqueza de las naciones hay un momento en que dice que actualmente, en ese momento, había 20 trabajadores asalariados por uno que sea un trabajador independiente. Es decir, empieza a ver que en la ciudad aparecen lugares, establecimientos, galpones, instalaciones, en las que hay personas que reúnen a estos trabajadores con salarios, ¿no? Estos trabajadores asalariados, y les proporcionan, además de pagarles su salario, les proporcionan materias primas, instrumentos, máquinas, etc., para que produzcan cosas que estos señores después venden con el objetivo de obtener una ganancia. Esta figura del empresario, del capitalista, del patrón, ¿no?, es el encargado de organizar, ¿no?, cada vez aparece más. Ahora con nosotros es algo cotidiano, pero en ese momento, piensen que había crecido la ciudad, ¿no?, cada vez tenían más estas poblaciones, estas personas que lo único que tenían para sobrevivir como alternativa era para trabajar por un salario. Bueno, entonces, estas personas eran reunidas en un cierto número, al principio eran poquitos, pero después cada vez un número mayor, y como les digo, proveían de cosas con las cuales producían otras cosas que estos señores, patronos, empresarios o capitalistas, vendían con el objetivo de obtener una ganancia. Pero resulta que uno de los resultados generales de este proceso era que la disponibilidad de cosas útiles para satisfacer alguna necesidad humana, de cualquier tipo que sea, era cada vez mayor. Vamos a decirlo así: la riqueza material, riqueza, ahora le agregamos la palabra material, para indicar que el término riqueza ahora está aludiendo a cosas útiles para satisfacer alguna necesidad humana. La riqueza material está constituida por esas cosas, por alimentos, ropa, muebles, casas, vehículos, ¿no? Todas esas cosas son cosas fruto del trabajo humano y que son cosas útiles para satisfacer alguna necesidad. Bueno, estas cosas, a raíz de este proceso que les acabo de comentar, aumentaban en número y disponibilidad. Por ejemplo, él no lo presenta en la riqueza de las naciones, sencillamente porque, como les acabo de decir, el propio telégrafo mecánico fue inventado el año que publica la riqueza de las naciones, ¿no? Pero tomémoslo nosotros como ejemplo. ¿Qué implica la incorporación del telégrafo mecánico? Con la misma cantidad de trabajo se puede producir mucha más tela. ¿Es cierto? ¿De trabajo o de tiempo? ¿Cómo? Menos cantidad de trabajo habría. Menos cantidad de trabajo, sí. No, las mismas personas, en el mismo tiempo, pueden producir muchas más cosas. Cuando vos decís cantidad de trabajo, ¿qué decís? Un cierto número de personas trabajando en cierta cantidad de tiempo. O si querés, podemos decir así: a ver, tres personas trabajando 5 días producen tantos metros de trabajo. Si querés multiplicar 3 por 5, 15. 15 días de trabajo producen 60 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Por el pero la cuestión es que, digamos, lo que él advertía en inglés es que todavía no se había convertido en un fenómeno abrumadoramente generalizado como para nosotros ahora. Sin embargo, él observa esto, observa que frente a toda la historia anterior, esta nueva forma de sociedad que está emergiendo presenta este rasgo característico, ¿no? El incesante incremento de la riqueza material. Y entonces, él quiere explicar qué es lo que hace, cuál es la causa por la cual esta disponibilidad de cosas útiles para satisfacer la necesidad humana, esta riqueza material, se incrementa incesantemente. Y de hecho lo pone en el título: investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de la nación. Así que si uno está distraído, no se dio cuenta, qué sé yo, tiene ahí el título del libro que no lo deja perderse a uno por sendero equivocado, ¿eh? Entonces este es el problema que Smith quiere resolver, o mejor dicho, la pregunta de investigación que él se pone, y para lo cual va a escribir un libro como de 1000 páginas, como es La riqueza de la nación. Y nosotros lo vamos a seguir, no en la misma página. Apenas siete. Pero lo vamos a seguir porque la forma en que él va intentando responder esa pregunta es ni más ni menos que un verdadero programa de investigación que él se formula, ¿no? Y en el cual va poniendo, ¿no? Va poniendo de forma que él intenta que sea lo más coherente posible. Ya vamos a ver con qué problemas se encontrará, como cualquier persona que se dedica a la investigación científica, ¿no? Va poniendo, digamos, la mayor parte, por no decir casi todos, los temas que se van a constituir de ahí en más en los temas que debe abordar la economía como disciplina social. Este es el gran mérito de Smith, independientemente del éxito o fracaso que lo acompañe en esa tarea. Porque, como ustedes saben, muchas veces es más importante plantear el problema que resolverlo. Y como van a ver ustedes, en realidad hay unos cuantos problemas que se plantean y los cuales fracasan. Pero la forma en que los deja planteados van a ser los cimientos, los fundamentos de la economía como disciplina científica y ahí es más. Pero en realidad, no solo de la economía, sino para las ciencias sociales en general. Y por eso es que tenemos que ver nosotros acá. Entonces, el método que él utiliza, aunque tal vez no lo parezca porque la forma que él relata, ¿no? Piensen que es un filósofo, además que es como persona, un hombre extremadamente metódico, filósofo, ¿no? Y sus textos son largos, ¿no? Explica todo, son frases muy bien armadas, muy cargadas, no solamente de adjetivos, sino de verbos. Sin embargo, aunque, como digo, no parezca, su método es digamos, inductivo. Él analiza una serie de datos de la realidad y a partir de ellos saca una por eso ustedes lo lean, para ver que va poniendo continuamente ejemplos. También veremos en su momento que, de qué naturaleza son esos ejemplos. Independientemente de la naturaleza de los ejemplos, lo cierto es que utiliza un método de tipo inductivo, es decir, va de lo particular a lo general. No. Yo voy a empezar planteándole, digamos, aunque nosotros vamos a ver los pasajes de las lecciones de Glasgow. Lecciones de Glasgow no es un texto que haya escrito, ¿verdad? Sino que son las notas de clase que se encontraron un siglo después de la muerte de Smith entre los papeles de alguien que había sido alumno, en la época en que él había sido profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Y además no vamos a ver todo el texto este de la lección de Glasgow, sino 7 apartados de uno de ellos. Y después vamos a ver de la riqueza de las lecciones. Vamos a ver la introducción, el plan de la obra, el texto con el que empieza, del cual en realidad nos va a llamar la atención solo la primera parte. Y después vamos a ver los capítulos del primero al noveno, del primero de los libros. En realidad, Smith divide a la riqueza de las naciones, la divide en libros, ¿no? Libro primero, libro segundo, cuatro. Y cada uno de los libros, a su vez, lo divide en capítulos. Nosotros vamos a ver 9 capítulos del primero de los libros. Entonces, el orden cronológico de los textos es primero las lecciones, porque son las notas de clase de 1763, y 13 años después lo que vamos a ver de la riqueza de las naciones. Sin embargo, yo voy a empezar por algo que Smith plantea, que es la primera parte de la introducción y plan de la obra. Les voy a plantear lo que dice ahí y después lo voy a contrastar con lo que hemos visto de la filosofía. Él dice ahí que el trabajo anual del que dispone una lección, no me la sé de memoria, es posible que por ahí no lo diga exactamente bien. El trabajo anual del que dispone una nación es el fondo de que se provee de todas las cosas necesarias, convenientes y agradables para la vida, ya sea directamente o por aquellas cosas que cambien con cosas producidas por otro país, ¿no? O sea, directa o indirectamente, el trabajo anual del que dispone una nación, dice que es el fondo de que se provee de todas las cosas necesarias, convenientes y agradables para la vida. Estas cosas necesarias, convenientes o agradables, digamos, de las que él habla, no es otra cosa que la riqueza material de la que dispone el país. ¿Eh? Él dice necesaria, conveniente, pero es lo que yo acabo de definir como cosas útiles para satisfacer alguna necesidad humana. El alimento para satisfacer la necesidad, bueno, la alimentación, el hambre, no tener hambre, el vestido, cubrirse, fría, fe, la casa, ¿no? Me sirve también para cubrir de fe, para que el corazón mueva, la cama para no dormir en el piso, los vehículos para desplazarse de un lugar a otro. Son cosas necesarias, convenientes, agradables. Es la riqueza material. Cuando dice trabajo anual, piensen ustedes que está presentándonos algo así como lo que yo hice recién, que dije cinco personas, tres personas, cinco días. Piénsenlo en un país. Supongan ustedes un país que tiene personas, condiciones de trabajar en un número de 10 millones. Si ustedes lo multiplican por la cantidad de días susceptibles de trabajar, digamos, le contamos los domingos, le contamos los otros días, que para algunos trabajos hay días que son decididamente inapropiados, por ejemplo, si está lloviendo, una construcción no se puede, ¿no? Es imposible hacer la tarea. Bueno, supongamos que hemos descontado esos días. Y lo multiplicamos por la cantidad de personas, ¿qué nos da? Nos da una cantidad total de jornadas de trabajo de las que dispone ese país durante un año. ¿Cierto? Eso tiene mi país mismo. Así. Quiere decir que lo que está diciendo aquí es que tanto la riqueza, que ahora es la riqueza material, como ese trabajo nos los está presentando como variables de flujo. La riqueza deja de ser considerada como un stock. En realidad en la fisiocracia pasaba lo mismo, ¿eh? En esta no hay, no es exactamente esta la novedad, pero la forma que lo presenta es terminante, por eso lo estoy insistiendo. Piensen ustedes así. Tomen una conversación en una esquina, en un café, en una sobremesa, ¿no? La Argentina es un país muy rico. El territorio extenso, se extende. Una expresión de ese tipo indica que se está tomando a la riqueza como un stock, como algo de lo que se dispone en un momento determinado. ¿Cierto? Este no es el concepto que está hablando. Acá lo que se está diciendo es que lo que realmente importa no es eso. Por supuesto que es importante, sí, pero a los efectos del análisis del funcionamiento de la economía, ¿no? Lo que importa es la riqueza producida durante un periodo. ¿Eh? Ya cuando los fisiócratas hablaban del producto neto, un año, un periodo, estaban diciendo así. Estaban hablando de que identificaban la riqueza por una variable de flujo, por una cantidad disponible en un periodo. Ahora para nosotros es algo común, salvo en esas conversaciones. Ustedes tomen el diario y van a ver que el Producto Bruto Interno del año pasado fue, ¿no? La idea es esta, ¿no? La consideración de la riqueza como un flujo. Y el fondo del cual se provee esa riqueza también como un flujo, es decir, una cantidad de tiempo, puede ser jornada, hora, es otro problema, un problema técnico de cómo medirlo, pero una cierta cantidad de tiempo que se puede trabajar durante un periodo, pongamos un año. En el párrafo inmediatamente siguiente vincula a esa riqueza disponible, digamos, la vincula con las con la cantidad de personas que pueden consumirla. Es como si dijera, vamos a tomar esa riqueza producida durante un año y lo dividimos por la cantidad de personas que la van a consumir. Que no es otra cosa que lo que actualmente llamamos el producto per cápita. O por habitante, como quieras. Entonces, lo que él está diciendo anual del que dispone esa ley. Dice, el trabajo anual del que dispone es el fondo del cual se provee de todo. Entonces, sería que esto, ¿no?, es el trabajo anual. Está situando, acuérdense ustedes, ¿no?, que él lo que quiere saber es qué es lo que explica ese tanto incremento de la riqueza. Y dice que esta riqueza proviene, es obtenida de este fondo que es el trabajo no antes que dispone la riqueza. Es decir, el problema que él quiere resolver es qué es lo que explica el incremento en la productividad del trabajo. Acá lo que está pasando, lo que yo estoy viendo, diría, ¿no?, estoy viendo que está apareciendo una nueva forma de organización social de la producción, que es lo que ahora llamamos capitalismo industrial, que lo que hace es incrementar la productividad del trabajo. Si ustedes leen el nombre que Smith le da al primer libro, del cual nosotros vamos a leer los primeros 9 capítulos, van a ver ustedes que lo primero que dice ahí es que las causas que explican el incremento en las facultades productivas del trabajo, o sea, la productividad del trabajo. ¿Sí? Y después dirá cómo el producto que se obtiene así se reparte entre las diferentes clases que componen esa sociedad. Ese es el plan que se propone. Ahora, hay algo que dice en esa primera página, ¿no?, y es que ese trabajo anual, ¿no?, a su vez depende de dos factores, de dos causas. La primera es la ampliación y la división del trabajo. En realidad no es exactamente con estas palabras. Dice, depende de la habilidad, destreza y sensatez con la que se ejerce el trabajo. Pero si ustedes van al capítulo primero, que se llama sobre la división del trabajo, van a ver que ahí vuelve a decir. Habla de la habilidad, destreza y sensatez con la que se ejerce el trabajo. Lo que él quiere decir es lo siguiente. Él está haciendo en este momento, está tomando uno de dos conceptos que vienen de la función. Uno es el producto neto y el otro va a ser el de anticipo, que de acá en más ya no va a aparecer más, o aparecerá en las expresiones, pero el término que se va a usar en lugar de anticipo es inversión de capital. Eso es lo que usamos actualmente. El concepto de productividad, desde que aparece el concepto de producto neto, quiere decir incrementar el producto neto. Algo es productivo cuando es capaz de generar producto neto. ¿Sí? Pero resulta que la productividad, en el caso de los fisiócratas, estaba asociada a la fertilidad de la tierra, la fertilidad del suelo. Esto nos había llevado a los fisiócratas a varios problemas que evidentemente me advirtió. ¿Por qué? Si bien es cierto, los fisiócratas habían advertido algo que efectivamente era importante. El producto neto es un residuo, ¿no? Viene una riqueza producida en una riqueza consumida durante el proceso productivo, ¿no? Es un residuo. Pero el punto, lo que habían advertido los fisiócratas, era que ese residuo, ese excedente, digamos, era máximo, llegaba a ser máximo, cuando se apelaba a una organización social de tipo capitalista, a una gestión de tipo capitalista. Solo que, sin embargo, los fisiócratas planteaban que el producto neto se resolvía todo, se identificaba, digamos así, con renta del suelo. Por lo tanto, no había ningún lugar, estaba totalmente excluido alguna categoría de ingreso que se generara precisamente en la gestión, en la organización de tipo capitalista. Una contradicción que había en el planteo social. Por otra parte, introducían el concepto de anticipo, es decir, de la inversión de capital. Mira, acá tiene que invertirse el capital. Pero resulta que ese capital no desembocaba en el concepto de ganancia como algo que se relacionara con el capital invertido. No, los capitalistas que pagaban eran los vermeos, recibían el ingreso mejor que sus obreros. Tenía una remuneración mayor, pero era también una remuneración por el trabajo que ellos hacían de gestión de tipo capitalista, pero de gestión, era un trabajo, otro trabajo distinto, el trabajo directo y lícito de los obreros, pero es un trabajo como el que haría un administrador, un gerente, ¿no? Y además estos anticipos solo se hacían en la agricultura. Lo cual, por supuesto, deriva de qué? Deriva precisamente de que los fisiócratas planteaban que el origen del excedente estaba pura y exclusivamente en la fertilidad del suelo. Si el excedente se origina pura y exclusivamente en la fertilidad del suelo, y bueno, entonces solamente en la agricultura se genera un excedente. Solamente en la agricultura tiene sentido la organización del tipo capitalista. No hay cómo relacionar el producto neto, que es claro, porque el propietario de la fuente del producto neto, en el caso de la tierra, claro, se queda con todo el producto neto. Entonces no hay forma de relacionar la invasión de capital con el producto neto. Porque el que percibe el producto neto lo percibe porque es propietario de la tierra. No por la. Pues no es el Vermeer que está organizando la producción, contratando a los obreros, llevando adelante la producción. Es un señor que sencillamente cobra por ceder el uso de la tierra. Son terratenientes. Bueno, esto, estas contradicciones estaban nosotros. Comentamos las contradicciones también cuando terminamos de ver el secreto. Toma los dos conceptos, ¿eh? El concepto del producto neto y el concepto de la tierra, ¿no? Solo que nos va a dar vuelta como un guante, lo va a resignificar. Va a decir, si lo dice, en el producto neto está únicamente en el trabajo. ¿Viste lo que dice? Dice, el trabajo anual, y empieza con eso, el trabajo anual es el fondo del que se provee de todo. De todas esas cosas necesarias. Dicho eso, entonces tiene que buscar el incremento en la productividad del trabajo en alguna dimensión del trabajo mismo. Por supuesto que Smith sabe que en una tierra fértil se produce más que en una tierra infértil. Lo que Smith quiere decir es que cualquier otro factor que desempeña algún papel en el proceso productivo lo va a desempeñar en tanto y en cuanto sea el trabajo el que lo lleve al proceso productivo. En este caso, cuando trabajadores trabajan en esa tierra que más fértil, producen más que no. Pero es el trabajo, digamos, la fuente de esa. Esta capacidad de generar producto neto está en el trabajo. Entonces, lo que dice a continuación es, bueno, entonces quiere decir que hay que buscar incremento en la capacidad productiva del trabajo, hay que buscarlo en alguna dimensión, en alguna característica del trabajo. Y entonces aquí dice, sí, claro, en la ampliación de la división del trabajo. Esto es lo que vamos a ver después, digamos, lo va siguiendo el procedimiento y lo va a llevar a su teoría del valor. Y en realidad la teoría del valor y de la distribución. La teoría del valor es la teoría que permite fijar los precios, por lo tanto permite medir el producto neto en términos de valor. La teoría de la distribución es la teoría que nos permite explicar cómo se reparte el producto entre las diferentes sectores de la sociedad. Por eso pone en el título, ¿no?, la causa que determina incrementa los costales de producción del trabajo y cómo se reparten. Pero dice que hay otro factor que determina el trabajo anárquico, ¿no? Así que, digamos, podemos plantearlo así: la proporción de ese trabajo que es trabajo productivo. Productivo. En lugar de improductivo. En realidad, en la página 1 está, dice, la parte de su trabajo que es útil, la oposición a otro trabajo que no es útil. Pero, ustedes se fijan, más que sobre todo, considerando el conjunto de la obra de Smith, van a ver que el sentido que está dando a esa palabra útil ahí, bastante productivo. De hecho, poco después dice útil o productivo. Bueno, vamos a ver qué está diciendo. ¿Qué significa mi trabajo productivo? Pero esta línea, esta línea, es la que lo lleva a la teoría de la acumulación del capital. O si ustedes quieren, de la teoría del crecimiento económico. Porque esta pregunta acerca de qué determina el eficiente incremento de la riqueza, ¿no?, no es otra cosa que la teoría del crecimiento. Bueno. Ahí es donde pone el famoso ejemplo de los alfileres. El ejemplo de los alfileres que pone Smith acá al comienzo, lo pone en las lecciones y está también acá en el capítulo 1 sobre la división del trabajo. Es un ejemplo que se ha usado con toda la riqueza de la nación hasta hoy. Millones. Estoy seguro de no equivocarme, que no, ¿no?, que millones de veces, no estoy exagerando. él dice es lo siguiente: si una persona tuviese que fabricar él solo un alfiler, ¿no?, si tuviese que hacer todas las tareas para fabricar un alfiler, a lo mejor le llevaría un año. Tendría que ir para el metal, ¿no? Hasta tener el alfiler. Y por lo tanto, ese alfiler tendría que tener un precio suficiente para sostener a esa persona durante un año. ¿No? Y en cambio, si el trabajo se dividiese convenientemente, ¿no?, y por ejemplo, si lo tomáramos a partir de los alambres, ¿no?, y uno lo va cortando, otro está, ¿no?, con la cabecita, luego otro lo blanquea, otro lo frita, otro lo pone en el cartoncito de ese, ¿no?, etcétera, y saca la cuenta, ¿no?, ¿cuántos alquileres se podría producir? Fíjense cómo se incrementa la productividad. Es decir, esto es lo que está hablando. Es la idea es de una continua especialización. En un extremo, digamos, tenemos un trabajador que hace todas las tareas. Y en este otro extremo tenemos N trabajadores que hace cada uno una tarea distinta. ¿Sí? Esa es la idea que está. Ahora, ¿cómo es que la ampliación, la división del trabajo incrementa la productividad del trabajo? ¿Por qué? Porque cuando una persona se especializa en una de esas tareas, puede llegar a, no lo dice con estas palabras, pero esta es la idea, ¿no?, puede llegar a que la habilidad con la que hace la tarea sea máxima. Vamos por parte, ¿no? Es decir, si vos lo que haces es poner cabecita en el cliente, al final sos un cabecitólogo, ¿no? Sos un tipo que ha adquirido gran habilidad, ¿no? De hecho, cuando lean ustedes van a ver los ejemplos, supongo, ¿no? Que un, creo que no tienen de manera. Después, segunda razón. Cada vez que hay que cambiar de una tarea a otra, el ejemplo que pone ahí, pues, si estoy leyendo y ahora voy a escribir, bueno, no es que tenga, sí, no, sí, tengo que buscar el papel, la tisera, no, tengo que escribir, tenía que escribir, pasa el tiempo. Por lo tanto, si yo no tuviese que pasar de una tarea a otra, ese tiempo que se pierde pasando de una a otra desaparece. Digamos, si son pocas tareas, se minimiza. Y en el límite, simplemente desaparece. Y en tercer lugar, la invención de máquinas. Yo los prevengo. Cuando lean máquinas, ustedes no piensan en las máquinas, ¿no? Dicen que son herramientas, ¿no? Pero él lo que dice es que una persona que está haciendo una tarea, llega un momento que se desarrolla el ingenio para inventar cosas que, por un lado, lo alivian. Pero por el otro lado, le permiten incrementar su capacidad productiva. Por eso pone el ejemplo, bueno, seguramente fue un esclavo que tenía que moler con dos piedras, y se le ocurrió que podía fijar una de las piedras y mover solo una. Y ahí surgió después el molino. ¿Lo vimos eso? Una máquina que cambia la fuerza. Entonces, pero obviamente esa persona molía más que antes. Entonces, bueno, estas Estas son las razones que él da, por las cuales, digamos, la división del trabajo, mejor dicho, la ampliación de la división del trabajo, incrementaría la productividad. Para subrayar en la agricultura, quizá el incremento del trabajo va a ser menor necesariamente. ¿Por qué? Porque hay ciertos límites a la división del trabajo derivados de las condiciones naturales, biológicas, propias de la actividad agrícola. No se puede, hay divisiones de trabajo que no se pueden hacer por razones ajenas a nuestra voluntad. Yo no puedo poner a una persona que mientras va sembrando, la otra vaya cosechando, porque hay que esperar un periodo, ¿cierto?, de crecimiento de la planta. Y lo mismo con otros. En realidad es una manera de subrayar. Es una manera también de atacar a los fisiócratas al punto de la creación del pensamiento de esta. No, el ataque es haber sustituido radicalmente la fuente del origen del pensamiento. Ya no está en la fuerza natural, sino que ahora está en el trabajo. No está en la fertilidad del suelo, sino en el trabajo. Como Pues eso le da vuelta a todo, porque fíjense, ahora todas las ramas son productivas, no solo la agricultura. Todas las ramas generan problemas. No, al contrario, en este punto Smith tiene como una especie de claudicación. En el sentido de que, si bien él dice que el origen del producto de leche está únicamente en el trabajo, sin embargo, nosotros no vamos a ver esa parte, pero en uno de los capítulos del segundo libro dice que, sin embargo, el trabajo agrícola es más productivo que los otros trabajos. Por una cuestión con eso, en realidad la productividad de la que estamos hablando es la productividad en términos de valor, no en términos de cosas físicas. En lo que sí yo consideraría que hay un ataque indirecto. Es lo siguiente: Smith tiene plena confianza en que la organización social de tipo capitalista la que va a incrementar esta productividad del trabajo, y que ese incremento en la productividad del trabajo, esa capacidad de emplear la reducción del trabajo, se da mucho más en la industria que en la agricultura. A diferencia de los fisiócratas, que ven el desarrollo capitalista como un desarrollo agrícola, él ve el desarrollo capitalista como un desarrollo industrial. Eso sí. Concentrada. No está dicho expresamente, pero nosotros tenemos que tener. Él habla de división del trabajo, utiliza el mismo término, tanto cuando está hablando de la fabricación de los alfileres, como cuando después se dice, bueno, así se van constituyendo los servicios y las diferentes actividades dentro de la división. Cuando en realidad la primera es la división técnica del trabajo, y la segunda es la división social del trabajo. La diferencia es importante. ¿Por qué? Porque en la división técnica del trabajo, que es la división que hay dentro de la fábrica, la coordinación, porque una vez que se divide el trabajo, alguien o algo tiene que coordinar, ¿cierto? Porque imagínense que hubiera cierta cantidad de alambre para hacer los alfileres, y resulta que la cantidad de cabecitas previas es suficiente. El proceso se cortaría, se interrumpiría por estos pares, porque se me acabaron las cabecitas, ¿no? O que hubiera, para la tarea que requieren más tiempo, digamos, hubiera menos cantidad de obreros que para las otras que se hacen más rápido. Porque sería un cuello de botella también. Entonces, bueno, como les digo, alguien o algo tiene que coordinar. En la división técnica del trabajo, quien coordina es el empresario, el capitalista. Puede ser que lo haga él directamente o que lo haga a través de otra persona. Pero de todas maneras es una responsabilidad que está en el capitalista. Por ejemplo, el capitalista puede contratar un gerente, un administrador, un supervisor, un varios supervisores, etc. No importa eso. La cuestión es que la coordinación está bajo la responsabilidad del patrón o empresario. En cambio, en la división social del trabajo, cuando uno fabrica en todas las otras alimentos, las otras muebles, digamos, el mercado, y a través de los precios, porque yo fabrico menos, ¿cierto? Y de pronto me vuelvo loco y me produzco muchas más mesas que requiere la demanda. ¿Qué va a suceder? Aumenta la oferta, va a disminuir el precio. Yo voy a ir a venderlo a un precio que en realidad podría no cubrir el costo de producción. Y entonces ahí desempare la construcción de mesas, ¿no? Entonces, fíjense que hay una diferencia, que además él mismo se va a hacer cargo de esto, porque cuando uno dice es el mercado que coordina, lo hace a través de los precios. Y los precios lo van a llevar a la necesidad de una teoría que explique esos precios. Así que, aunque se hace cargo de esta diferencia, sin embargo, cuando él plantea la cuestión, no la hace conceptualmente. Bueno, hay algo que no trata en este capítulo, pero trata después, un capítulo que se dedica expresamente a eso, pero él dice que esa ampliación, la división del trabajo tiene un límite, y que ese límite es tamaño del mercado. Se llama así el capítulo. Entonces, creo que es el capítulo 3. Bueno, solo que él aclara ahí, que cuando habla del tamaño del mercado, no se refiere solo a la cantidad de personas, sino también al ingreso de esas personas, ¿cierto? Y también a los costos de transporte. Si esas personas tienen un ingreso mayor, el mismo número de personas que no, si se utilizan medios de transporte mucho más baratos, evidentemente el mercado tiene un tamaño mayor. Y por lo tanto, digamos, hay mayor margen para la creación de la industria. Bueno, este podría haber quedado acá, ¿no? Pero dicho esto, se pregunta, ¿qué es lo que motiva a su vez la división del trabajo? De intercambiar cosas. Bueno, ahí él lo llama la propensión, propensión a permutar o a cambiar. ¿Qué lo llama más que a cambiar? Él dice la propensión a permutar, cambiar, dar una cosa por otra. Miren, esto no surge de un propósito deliberado. No es que dice, bueno, che, le quedamos el trabajo para que se incremente, no. Es algo que deriva de una propensión, de una tendencia que existe, dice, en la naturaleza. Esta tendencia, ¿no? Lo que dice es más o menos, dice, los seres humanos, la especie humana, no en tal o cual sociedad, no es algo históricamente determinado, sino que es una propensión natural, existente en la especie humana como tal, ¿no? Existe esta tendencia, esta propensión a trocar, cambiar, dejar una cosa por otra, equilibrar. ¿Y cómo llega a esa conclusión él? ¿Qué se fundamenta? Bueno, él, por ejemplo, del perro, que nunca ha tenido un perro. Claro, él, digamos, este es una afirmación que él hace, que es casi una conclusión social, ¿no? Vamos a ver después que él plantea una posición fundamenta esta idea, ¿no? Por supuesto, ya, pero déjenme que lo veamos después. Está bien, ¿no? Está bien. Hay toda una crítica que plantea. Claro. Pero él lo que dice es lo siguiente. Yo me fijo en los animales, entre los animales no existe esto de cambiar, fíjense que dice, ¿quién ha visto un perro cambiar deliberado y equilibradamente una cosa por otra? Ahí, no solo la palabra deliberada es importante, la palabra equilibrada quiere decir que yo te doy algo y vos me das algo igual a mí. Ahí es donde pone unos ejemplos que son, por supuesto, no son ejemplos que él haya observado. Porque dice, en una sociedad primitiva, un cazador, ¿no? Alguien que construyera arcos y flechas, fuera particularmente hábil para eso, a lo mejor advertiría que fabricando más arcos y flechas que aquellos que necesita para sí mismo, para su propio uso, le permitiría incrementar la riqueza de la que él dispone. ¿Cierto? La riqueza es estas cosas útiles, ¿cierto? Saltos frescos son cosas útiles. Las personas las utilizan para cazar. Bueno, yo produzco, lo hago porque estoy movido por una tendencia que existe en los hombres, que es el egoísmo. El propósito que yo percibo de disponer de más riqueza. Solo que en este caso lo hago para qué. Lo hago para disponer de excedentes que yo pueda intercambiar. O sea, es la propensión a cambiar lo que me hace incrementar la riqueza de la que tengo. Digamos, supongamos yo necesito, qué sé yo, 3 años. Uno para los días de semana, otro para el sábado, domingo y otro por si acaso, ¿no? Pero no, yo fabrico 6, 7, 10, 15 acá. Incremento la riqueza, digamos, excedente que yo puedo cambiar. O sea, cuando llega mi congénero, efectivamente de cazar, viene el ciervo. Entonces me dan un pedazo del ciervo, pero cambio por la mano. ¿Sí? Entonces, fíjense que el egoísmo que existe en los seres humanos, que nos hace cosas, ¿sí? Lo que está en la base, ¿no?, de esta conducta que la lleva a cambiar. Esta es egoísmo. Es un, o mejor dicho, el papel que va a cumplir este egoísmo en el terreno de la riqueza material es un planteo muy particular de ese dos toques, ¿no? Claro, en realidad viene de la siguiente. Forma parte de la ilustración escocesa, ¿sí? La ilustración escocesa se caracteriza por una teoría del conocimiento de tipo empírico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se opone a la teoría del conocimiento, o sea, ¿cuál es el origen de lo que los seres humanos conocemos? Bueno, se opone a la teoría del conocimiento de tipo racionalista de Descartes, ¿no? Descartes, lo tiene presente, si no se lo comento, es un filósofo francés que lo que se planteó, justamente analizando el origen del conocimiento, rechazó todas las fuentes de carácter empírico, es decir, todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que toca, ¿no? Porque dice que todas estas pueden ser dudosas. Pero lo único que no tenía duda era de que estaba dudando. Por lo tanto, quiere decir que había una fuente de conocimiento ubicada pura y exclusivamente en la esfera de la razón, sin ninguna base en la experiencia sensorial. En cambio, los filósofos ingleses y escoceses, pertenecientes a esto que les digo, la ilustración escocesa, eran todos empiristas, particularmente Hume, ¿sí? Ellos sostenían que en realidad no hay ningún conocimiento que tengamos nosotros que no haya tenido que pasar previamente por alguna experiencia sensorial. Exactamente lo mismo. Bueno, resulta que un siglo antes de ello, en el siglo XVII, también en Inglaterra, había existido un filósofo llamado Hobbes. H-O-B-B, larga, Hobbes. Que había planteado lo siguiente. El hombre, en estado de naturaleza, es egoísta. Pero un egoísmo tal que ese egoísmo se pudiera realizar plenamente, lo que produciría es la guerra de todos contra todos, la disgregación total, ¿no? Entonces el planteo de Hobbes era que es el miedo a esa disgregación total, a esa guerra de todos contra todos, lo que llevaba a los hombres a crear el Estado. El Estado es un sitio de contención a ese egoísmo disgregador. Y por lo tanto, al mismo tiempo, fuente de existencia de la vida en sociedad. O sea, no puede haber sociedad sin que antes exista este Estado, que lo llamaba el Leviatán, este Estado que es un sitio de contención a este egoísmo disgregador. A partir de ahí hay toda una línea en la que intervienen Locke, Hume, Hutchinson, los propios mismos, que tratan de refutar esta idea y de refutarla con una teoría del conocimiento de carácter empirista. Lo primero que le van a decir es: no, mira, en realidad el estado de naturaleza es algo, ¿cómo sabemos? ¿Cómo hacemos para encontrar al hombre en estado de naturaleza? En realidad el primero de ellos, Locke, le dice algo que, no, dice, en estado de naturaleza el hombre es bueno. hace cualquiera. Porque todos los demás van a decir que esto es el otro. Al final de eso le van a decir, bueno, pues no hay forma de comprobar que es química. Pero, hombre, no me voy a hablar de todo eso, pero hay, es particularmente importante algo que dice Hume. ¿No? Hume dice, lo siguiente. La moral, la ética, los juicios morales, ¿no? Es decir, esto es bueno, esto es malo, digamos, tiene que tener en algún momento una fundamentación que no sea una fundamentación basada por un extremo. Esto es bueno porque lo dice tal decálogo, o porque creo en tal Dios o en tal religión, ¿no? Sí. La filosofía tiene que hacerse cargo y pensar si es posible la existencia de juicios morales basados en conocimientos estrictamente filosóficos. Y Hume dice, ¿y esto es posible? ¿Por qué? Porque en realidad podemos tener un juicio moral sobre la base de la utilidad. Una conducta que es útil tanto para el individuo como para la sociedad es lo que llamamos una conducta virtuosa, ¿no? Si yo hago algo, ¿no es cierto?, que también es útil para mí, pero además es útil para todos ustedes, todos dirían, bueno, está bien, ¿no? Habría un acto de aprobación desde el punto de vista moral, ¿sí? Entonces dice, ¿ves? Ahí tenemos el juicio moral que tiene un fundamento empírico, ¿sí? Bueno, entonces, solo que no lo llamaba, digamos, altruismo, ¿no?, que sería lo opuesto a egoísmo, sino que lo llamaba benevolencia o también simpatía. Bueno, ahí hay unos matices que yo no quiero entrar para no prolongar más las cosas, ¿no? Pero digamos, Hume seguro lo llamaba benevolencia. El problema que se planteó, una vez llegado a este punto, ¿no?, porque ahí, digamos, el planteo hobbesiano acerca de los juicios morales, desde el punto de vista de la filosofía empírica, ¿no?, quedaba derrotado, ¿no? Pero resulta que algunas voces empezaron a plantear los monotistas. Hay una dimensión, un aspecto de la conducta humana que no es simplemente la ausencia de virtud, digamos, la ausencia de esa benevolencia, y que es lo que corresponde llamar egoísmo. Y sin el egoísmo, toda la vida de sociedad se caería, porque por el egoísmo los hombres buscan poner mayor riqueza material. Y en realidad se necesita eso. Necesitamos para vivir alimentos, necesitamos vestimenta, necesitamos cosas para vivir, ¿no? Particularmente hubo por aquella época un filósofo llamado Mandeville que escribió, ¿no?, la fábula de las abejas, ¿no? Planteó esto. Sin el egoísmo, la vida en sociedad no podría tener continuidad. Es decir, quedó planteada, y así recibe Smith las cosas de su maestro de Hartz, queda planteada una dualidad en la condición humana. Es decir, el ser humano es altruista y egoísta. Por lo tanto, estaba quedando sin una reubicación dentro de una filosofía moral espíritas como las que ellos venían planteando, ¿sí?, esta cuestión del ego. Entonces, aquí mismo se da cuenta que él puede plantear una esfera de la actividad humana, la esfera de la producción de la riqueza material, en la cual el egoísmo puede ser útil para uno mismo y para la sociedad también. Que dice, fíjense, esta es una frase decir, ha circulado casi tanto como la de la mano invisible. Dice, no esperamos. Ejemplo de carnicero. Comida, ejemplo de carnicero. De la benevolencia del carnicero. No apelamos a su. Disculpame. Sino que nos dirigimos a sus propios intereses. ¿Para qué? Para que esté ahí disponible con sus excedentes intercambiables. Entonces yo pueda ir con los míos, ¿no? Y así pueda obtener, ¿no?, el pan, la carne y la cerveza. Por el qué rico. Entonces, si cada uno trata de obtener la máxima riqueza posible, que incrementa sus excedentes intercambiables, y es, por lo tanto, totalmente coherente con esa propensión a cambiar, al mismo tiempo se está incrementando la riqueza total de la que dispone la sociedad. Por lo tanto, ahora, en Smith, el egoísmo ya no es el egoísmo disgregador de Hobbes, sino que el egoísmo de Smith, condicionado a considerarlo en su esfera, en la esfera de la riqueza material, ¿no?, es un egoísmo integrador. Porque ahora, con mi egoísmo, yo no quiero matarlo al otro, sino que al revés, con mi egoísmo, yo quiero que él esté presente con el suyo propio, ¿no?, por lo tanto, con sus excedentes intercambiables, de tal manera que yo pueda disponer, como él dice ahí, ¿no?, apelo al egoísmo del carnicero, del cerdicero, del panadero, para disponer de carne, de cerveza y de pan. Solo que, como ambos tenemos la propensión a permutar, cambiar, dar una cosa por otra equilibradamente, es decir, yo te doy algo con un cierto valor y vos me das exactamente el mismo valor. O sea, el intercambio de mercancías, el intercambio de equivalentes. Bueno, ¿cuál es el problema que planteo? El problema es el que advirtió, fundamentó posteriormente la antropología económica. Es decir, cuando uno va a las sociedades premercantiles, se encuentra, que es lo que encontraron los antropólogos cuando estudiaban las sociedades premercantiles, ¿no?, y lo que conoce que hacen antes, ¿no?, la observación participante, etc., ¿no? Y se encontraban con gente que no hacía esto de dar equilibradamente a cambio de otra cosa, sino que daba, daba y daba sin esperar nada a cambio. El regalo ceremonial. Se encontramos que es más, se sentía mucho mejor dentro de esa sociedad cuanto más regalaba, cuanto mejores eran los regalos. Entonces ahí se pusieron a estudiar y encontraron que en esas sociedades no existía el, se pasó a llamar después, el salvaje trocador de Smith, sino que existían otras instituciones, digamos, otros criterios de conducta en sus propias instituciones, ¿no?, que se llamaron reciprocidad y redistribución. Pero entonces, quiere decir que Smith no estaba hablando de la especie humana, sino que, como lo dice precisamente el antropólogo, dice que no hay error acerca del pasado que haya resultado más premonitorio que esto que dice Smith. Porque Smith no está hablando del individuo en general, sino del individuo en esta sociedad en la que nosotros vivimos. Y ese es el problema, ¿sí? Bueno, después dice, a su vez esta propensión a cambiar estará determinada por algo, sí, por la propensión que vamos a llamar así, vamos a poner como él la llama en la noción de la persuadir. Solo que en realidad acá hay una diferencia importante entre lo que dice en las lecciones y lo que dice en la riqueza de la lección. En las lecciones, claro, dice esta propensión a transmutar, a su vez, digamos, tiene su origen en la propensión a persuadir, en la tendencia de los hombres a intercambiar los productos de la razón por intermedio del lenguaje. En cambio, la riqueza de las naciones dice, habría que ver si esa protección es algo innato de lo que no hay que dar más explicación, ¿no? Más explicación, ¿sí? O si, en cambio, a su vez, tiene su origen en las facultades discursivas, ¿no? De la razón y en las facultades discursivas, ¿no? Es lo que dice, que es lo específico de los seres humanos. Fíjense que él busca fundamentarlo en algo propio de la naturaleza humana, ¿sí? Propio de la especie humana en general. Entonces él dice, lo propio de la naturaleza humana es el lenguaje. Si nosotros tratamos de que lo produce nuestra razón, transmitirlo, comunicarlo, intercambiarlo con los demás seres humanos. ¿Sí? Está bien, es cierto que a veces por ahí van con palo en la cabeza. Para que haga lo que yo te digo. Bueno, pero en realidad, ¿sí? lo esencial, ¿sí? Ahí uno dice que anima, ¿no es cierto? Bueno, lo esencial, lo característico de la conducta humana es que los productos de la razón, ¿no es cierto?, se comunican, se intercambian con los demás seres humanos. Es como si estuviese diciendo esto. El intercambio de cosas tiene su fundamento en un intercambio de productos de la razón a través del lenguaje. ¿Sí? Bueno, el asunto es que además de encontrar que es una sociedad es una sociedad en la que la riqueza material se incrementa incesantemente. Además, ahora nos dice que es una sociedad que lo que produce es armonía, integración de sus miembros. Con lo cual, fíjense que la visión que él tiene de esta nueva sociedad es decididamente activista. Como ya lo sabemos. Pero ahora bien, ese optimismo, aunque él, vamos a ver al final, que si bien pudo haber tenido esta visión optimista, sin embargo, aún que no esté en el núcleo de su teoría, hay algunos elementos, algunos atismos de conflicto. ¿Atismos de qué? De conflicto. Ah, bien. De conflicto. Bueno, pero aunque sea una visión optimista y hasta cierto punto podríamos decir una visión simplista, sin embargo es una visión completamente distinta a todas las que habían existido hasta ese momento, porque ahora, fíjense, como el origen del producto neto está en el trabajo, eso implica que todas las ramas de la economía son productivas, en el sentido de que en todas se genera producto neto, no solamente en la agricultura, en la industria también, en todas las ramas. Y entonces, ahora, el producto neto, digamos, el producto neto no se puede resolver solo en la renta del suelo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el producto neto de la industria? Ahí no hay renta del suelo. Además está la ganancia. Ahora, el producto neto se divide en renta del suelo por un lado y ganancia por otro. Ya no se identifica con la renta del suelo. Existe, sí, la renta del suelo. Pero también existe, formando parte del producto neto, la ganancia. Y si además tenemos los salarios de los trabajadores, tenemos las tres clases, los terratenientes, los capitalistas y los asalariados. ¿Sí? Y por lo tanto, esa estructura de las tres clases, ¿sí?, los obreros, los capitalistas, bueno, obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes, da cuenta mucho mejor de la estructura del sistema. Pero ahora, claro, ya no puede hacer, digamos, los fisiócratas tampoco pudieron hacer una medición en términos físicos del país. Es cierto que lo pensaban en términos físicos, pero cuando lo quisieron medir, lo midieron en precio del mercado sin hacerse ninguna pregunta sobre el precio del mercado. Pero ahora ya no puede eludir el problema. Digamos, ¿cómo hacemos para sumar trigo, más arado, más mesa, más paño? No hay forma, yo no puedo decir que hay, por ejemplo, 250 toneladas de trigo y de arado y no significa nada, ¿no? O sea, hay que multiplicarlo por los precios, bueno, pero entonces ya necesitamos los valores, necesitamos explicar. O sea, sea porque la división social del trabajo lo lleva al mercado y a los precios, sea porque por este lado desembocamos en la necesidad de apelar a los valores para poder medir el producto neto, ahora necesito de la teoría del valor. No puede eludir la cuestión. Entonces, es lo que vamos a ver cuando volvamos. Vino en el intervalo a preguntarme el aspecto del parcial. Yo quiero decirles una cosa. El aspecto del parcial, un cambio, como tenemos que hacerlo ahora, lo hacemos durante la clase. Y si yo lo aviso, lo combinamos, lo consensuamos durante la clase, yo doy por avisado. ¿Entiendes? Pues si no, damos respuesta a cualquier cosa. O sea, es el 6 de marzo. Independiente. es decir, trabajadores que poseen sus propios medios de producción y con ellos producen cosas que llevan a vender en el mercado. Puede ser trabajador individual o grupos de artesanos en algún tipo de organización del tipo de una cooperativa, aunque no existiera ninguna en aquel momento. Pero lo importante es que es la figura del trabajador independiente. ¿Sí? Ese trabajador independiente percibe una remuneración por su trabajo. No la podemos llamar salario. ¿Por qué? Porque no hay una relación salarial. No hay una persona desposeída del medio de producción que es contratado por un salario por parte de un empleador o patrón, ¿no? Pero sí podemos decir que lo que tiene de salario es que es una remuneración por un trabajo realizado. ¿Sí? Vamos a poner la letra S, digamos, pero tiene que quedar claro que me refiero acá, vamos a llamar. O sea, no hay trabajo, no hay paga. Pero no, tampoco eso, porque paga quiere decir que hay un salario. No, vos tenés tu herramienta y fabricás una silla y la vendés. Cuando la vendés, obtenés una remuneración, un ingreso. No hay salario porque no está contratado, vendría a ser. Exacto, es un trabajador independiente. Usted, a ver, un tachero que tiene su auto, tiene un ingreso, ¿cierto? Uh-huh. Pero no es un salario. Pero es un ingreso por su trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, no le voy a poner eso para que no nos le voy a poner remuneración PI, ¿no? Sí, la remuneración del trabajador independiente. ¿Sí? Pero no aparece ninguna otra categoría de ingreso en la lección. ¿Está? Me estoy hablando del apartado séptimo de la lección. Si ustedes lo ven, van a ver qué es esto que aparece. Y por último, aparece una distinción entre, digamos, a los precios, nos clasifica en precios de mercado y precios naturales. El precio de mercado, ese es el precio que real y efectivamente pagamos cada vez que hacemos una transacción. Cuando vamos al bar y me vende un café y le pagamos, ese es un precio de mercado. Cuando vamos a la verdulería y me vende un kilo de tomate, ¿cuánto de don José? Tantos pesos. Ese es el precio del mercado, ¿sí? Es el precio que real y efectivamente se paga en una transacción. ¿Sí? Bueno. Lo que plantea Smith es que por detrás muy difícil. Y para ustedes es seguir. Por más que grite, yo me imagino allá al fondo. Bueno. Lo que plantea Smith es que los precios de mercado varían, ¿no? Son mayores o menores, ¿cierto? Varían. Pero por detrás de estos precios digitales hay un precio que él llama natural, pero que si ustedes quieren lo podemos llamar también medio. Medio en el sentido de promedio, ¿sí? Van a ver ustedes que van a empezar a aparecer palabras como natural, ordinario, usual, habitual, ¿sí? Pero todas esas palabras apuntan a la misma idea. La idea sería la siguiente: si este es el precio natural, el precio de mercado varía alrededor de este precio natural. El precio del mercado en ciertas circunstancias puede ser mayor que el precio natural y en otras circunstancias puede ser menor que el precio natural. De hecho, en alguna parte de la riqueza de las naciones, en la que está esta misma idea, es para decir que en realidad el precio de mercado graviza hacia el precio natural. Si es mayor, tiende a disminuir. Y si el precio de mercado es menor que el precio natural, tiende a aumentar. Por lo tanto, es como si nos dijera, mire, no se preocupen por el hecho de que los precios de mercado varíen. Tenemos el precio natural, el precio medio, el precio promedio, que claro, no es un dato empírico. ¿Sí? Ustedes pueden preguntar al señor del bar cuál es el precio natural del café, no es que están locos. ¿Sí? Bueno, no es un dato empírico, nadie lo ve, pero está por detrás. La idea es que en realidad es el precio natural el que determina el precio del mercado y no al revés. Entonces, la pregunta sería la siguiente. En primer lugar, ¿qué es el precio natural? Y en segundo lugar, ¿por qué el precio del mercado gravita o tiende hacia el precio natural? En primer lugar, el precio natural es ese precio por el cual el oferente de una mercancía se decide a llevarla al mercado y venderla. Por lo tanto, el precio natural es un precio de costo, es el precio que cubre el costo que supone producir y vender esa mercancía. ¿Sí? Digamos, el precio natural de la silla para mí es el costo de producción de la silla, y que, digamos, si existe ese precio en el mercado, entonces el fabricante de sillas está dispuesto a llevarla y venderla en el mercado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué o cuál es el mecanismo por el cual el precio del mercado tiende a ser precio natural? Si es mayor, tiende a disminuir, y si es menor, tiende a aumentar. Bueno, sobre este punto es sobre el cual lo que Smith dice en las lecciones es muy distinto de lo que dice en La riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que dice en La riqueza de las naciones? Perdón, la lección. Dice lo siguiente. Dice que la competencia entre los trabajadores por los empleos mejor remunerados, ¿no?, lo que hace que el precio del mercado tienda a ser precio natural. Por ejemplo, supongamos que somos trabajadores independientes carpinteros. Fabricamos sillas. Si el precio de natural de la silla es este, y el precio de mercado es este, es decir, es mayor, significa que la remuneración que perciben los carpinteros es mayor que la remuneración que reciben los sastres, cualquiera, todos los demás. Entonces, la idea es que los trabajadores tenderán a desplazarse hacia, en este caso, la fabricación de sillas, porque se obtiene una remuneración mejor fabricando sillas que haciendo cualquier otra cosa. Cuando afluyen trabajadores hacia la fabricación de sillas, aumenta la oferta de sillas y el precio del mercado tiende a disminuir. En cambio, si el precio del mercado de las sillas fuese inferior al precio natural, entonces los trabajadores, los fabricantes de sillas, digamos, estarían recibiendo una remuneración menor que la que reciben otros trabajadores, y entonces abandonarían la actividad. Fíjense que lo que está diciendo es que, en el caso de los trabajadores independientes, el precio natural es aquello que cubre la subsistencia del trabajador, de su familia, el costo que supone la preparación, la calificación para su trabajo, etc. ¿No? Digamos, lo que le permite al trabajador reproducirse como trabajador, él y su familia. No confundir con lo que vimos cuando vimos la curva de la demanda y de la oferta, ¿no? Todos estos precios que están acá son todos precios de mercado, ¿sí? Todos. Y estos están determinados por la oferta y la demanda. Esos son precios de mercado. Este precio natural del que les estoy hablando yo, no, es un precio que está por detrás de los precios de mercado. Como el precio natural para los trabajadores independientes es esta remuneración, la que les permite reproducirse como tales. Para reproducirse como tales hay que comer, vestirse, hay que, no sé si es carpintero, hacer el... Profesor, disculpe, o sea que no solo le permite producir la mercancía, sino también mantenerse la persona, el trabajador. Claro, claro. En realidad, para producir la mercancía, tiene que mantenerse él. Vos, para producir algo, tenés que comer, tenés que vestirte, tu familia también, porque si no, solo una generación trabajaría, la siguiente ya no. Pero además, si vos has tenido que calificarte para ese trabajo, o sea, hiciste un curso de carpintería, bueno, no que una silla se va a pagar todo el curso, no, obviamente la parte correspondiente, se entiende, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los precios del mercado están determinados por la oferta y la demanda, eso ya lo vimos. Ese es un dato empírico. Cualquier persona, aunque sea perfectamente analfabeta, conoce el dinero y conoce los precios del mercado. Aunque no sepa leer, usted le da un billete, yo le apuesto doble contra sencillo que lo sabe perfectamente, ¿no? En cambio, el precio natural no. El precio natural está por detrás, no es un dato empírico, y lo que lo determina es un mecanismo que no ocurre en la esfera del intercambio, es decir, en el mercado, en el funcionamiento del mercado. Lo determina algo que ocurre por detrás del mercado, en la esfera de la producción. En este caso, que es la competencia entre los trabajadores por los trabajos mejor remunerados. Se supone que hay libre movilidad de estos trabajadores independientes que que se desplazan buscando aquellos empleos en los que pueden obtener la remuneración más alta que sea posible. Al hacer esto, por supuesto, van hacia aquellas actividades en las que el precio del mercado sea mayor que el precio natural, y abandonan aquellas en las que el precio del mercado sea inferior al precio natural. Entonces, es un mecanismo competitivo el que está por detrás. En este caso, la libre movilidad de los trabajadores que compiten entre ellos, trabajadores independientes, ¿no? Porque estamos en la recesión. Ya van a ver ustedes que en la riqueza esto va a cambiar. Pero el punto es que esta idea de diferenciar precio de mercado del precio natural y la idea de un mecanismo por el cual el precio de mercado tiende a igualarse al precio natural o precio promedio, por algo que sucede no en la esfera del intercambio, sino en la esfera de la producción, digamos, es ya un esbozo de lo que en la riqueza de las naciones se va a desarrollar cabalmente. ¿Esto está claro? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, que acá, de este planteo, sacamos dos cosas. Primero, que la sociedad que Smith analiza en las lecciones es una sociedad mercantil simple. Hay estos trabajadores independientes. No hay una categoría de la ganancia. En cambio, la riqueza, los sujetos que él analiza son los trabajadores asalariados, los capitalistas y los terratenientes. ¿Sí? Las tres clases, ya vimos. ¿Se acuerdan que vimos que el producto neto se dividía en renta del suelo y ganancia? Y por el otro lado, los salarios. Cada uno de los ingresos, o sea, vamos a decir renta, aunque sepan ustedes que por ahora, para nosotros, renta es una forma abreviada de decir renta territorial, renta del suelo. Bueno, renta, ganancia y salario son las categorías de ingreso de estas tres clases, ¿no? Los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores asalariados. ¿Sí? Por lo tanto, acá, además de estas tres clases, tenemos salario, ganancia y renta del suelo. Y como vamos a ver poco más adelante, vamos a ver que hay también precio de mercado y precio natural, ¿no? Y el precio de mercado es el precio real efectivamente pagado, y el precio natural es el precio de costo de una mercancía, ¿no? Pero el mecanismo por el cual el precio de mercado tiende a igualarse al precio natural en la riqueza ahora es la competencia entre los capitalistas, porque ahora, ¿quiénes toman la decisión de qué se produce, qué se vende, etcétera? Ya no son estos trabajadores independientes. Ahora las decisiones las toman los capitalistas. Ellos son los que dirigen el proceso de producción y de mercado. ¿Por eso están en contra de los monopolios? ¿Por eso están en contra de los monopolios? Está en contra de los monopolios en general. No exactamente por esto. Se opone a los monopolios comerciales porque, por la idea exactamente de lo que planteaste vos, lo que plantea el libre cambio y la libre movilidad tanto de los trabajadores como de los capitales. También al exterior e interior del país también. Sí. Lo mismo que los fisiócratas, ambos son liberales en lo económico. Bueno, es la libre movilidad de los capitales. O sea, el capital se desplaza de una rama a otra buscando la máxima ganancia que sea posible. Pero eso lo vamos a volver a ver. Esto era simplemente para que vean ustedes que en las lecciones analiza una sociedad mercantil simple. En la riqueza analiza una sociedad capitalista, una sociedad mercantil capitalista. Ahora ya hay las tres clases. Los capitalistas, que son los medios de producción, los trabajadores asalariados y los dueños de la tierra. Bueno, Borges. Vamos a ver cómo plantea las cosas en la riqueza de la nación. En primer lugar, en el capítulo sobre el dinero, en realidad se limita a considerar algo sobre la naturaleza del dinero, porque lo considera necesario para el desarrollo posterior de su teoría, pero no se enfrasca, no hay una teoría monetaria, no hay consideración acerca del sistema financiero, bancario, no. Simplemente lo que hace es, a partir de lo que ha planteado hasta ese momento, o sea, la idea de que lo que determina el incremento en la productividad del trabajo es la ampliación en la división del trabajo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, cuando la división de trabajo ha alcanzado ya cierto grado, digamos, en realidad las diferentes personas que integran la sociedad intercambian sus mercancías, la sociedad llega a ser una sociedad mercantil y cada uno es como un comerciante o un mercader, en el sentido de que está en la compra-venta de mercancías. Pero claro, al principio de los tiempos, ¿no?, ese intercambio era un trueque. Es decir, se daba una cosa a cambio de otra cosa. Pero el problema que se presentaba, dice el que el trueque requiere de la doble coincidencia. No lo dicen en esas palabras, pero es exactamente esa idea. Dice, ¿sí?, yo tengo cosas de las cuales dispongo de más cantidad de las que ya necesito para mí. Es decir, las tengo, pero para cambiar, ¿no? Tengo que centrarme con alguien que las necesite, que efectivamente quiera recibir estas cosas que yo quiero y que cambiar con él. Pero sucede que él tiene que tener algo que yo necesito, ¿es cierto? Ese es el problema de la doble coincidencia. El tema es que requiere de la doble coincidencia. Tiene que coincidir que él necesite lo que yo tengo, pero también que él tenga lo que yo necesito. ¿Sí, Grecia? ¿Alguien interrumpió? ¿Se acuerdan en el 2001 con la crisis, si no se acuerdan? Sí, que me acuerdo. Que estaba el trueque, ¿se acuerdan? Eran varios centros de trueque. Pero lo que se hacía en ese momento, me acuerdo, se daban créditos, tipo plata, imaginaria. Con los bonitos, entonces vos entrabas al trueque general y con eso, plata, justicia, cambiaba. Claro. Digamos, acá en la Universidad de Luján hay un equipo que investiga, se ha dedicado a investigar el tema de economía social, los mercados de trueque y en particular las así llamadas monedas sociales, son estas de la comunidad social. ¿Sí? Bueno, entonces lo que dice Mill es que seguramente por aquel entonces la gente, además de las mercancías que constituían el ramo normal de su actividad, seguramente se habrían acostumbrado a llevar también consigo algunas mercancías que ellos consideran que difícilmente serían rechazadas por otras personas. Digamos, mercancías no rechazables. Llamémosla así, ¿no? Mercancías no rechazables. ¿Por qué? Porque entonces, yo para conseguir lo que yo necesito, podría apelar a estas mercancías no rechazadas. Entonces, el punto es que, un pequeño recuento, ¿no? Que diferentes mercancías fueron utilizadas a lo largo del tiempo, no solo para estos intercambios, sino para, como unidad de cuenta, digamos. Por ejemplo, el ganado, que parezca muy inapropiado, y sin embargo se lo usó. Cita ahí, efectivamente, un fragmento de la Ilíada, en la que evalúan dos armaduras, ¿no? La de Diomedes y la de Glaucus. Diomedes y Glaucus. Bueno, no me acuerdo nada. Pero la cuestión es que las miden en cantidad de bueyes. La armadura valía tanto y la otra tanto. Una cantidad, digamos, 100 bueyes y la otra 100 bueyes. O 10 animales bajos, ¿no? Pero también se usó el tabaco. O se usaron las ovejas. Las ovejas se usaron mucho. Tanto que, como en latín, ovejas dice pecus, y ahí viene la palabra pecuniario, ¿sí? El cuero, las conchas, infinidad de objetos, ¿no? Hasta que se empezaron a utilizar los metales. Porque los metales, bueno, son duraderos, ¿no? Pueden adoptar diversas formas, etc. Y además diferentes metales, ¿no? El cobre, el hierro, la plata, finalmente el oro. Ahora, el problema que tenía, sobre todo porque ya son metales preciosos como la plata y el oro, el problema es que, claro, una pequeña variación en el peso, la primera vez que puede pesar, ¿no? No es que había una balanza de precisión en cada punto del camino, ¿no? Y además una pequeña variación del precio significaba el peso, perdón, el peso significaba el gran valor. Así que llegó un momento en que se acuñó, ¿no? Se daba determinado peso, se las acuñaba en un sello diciendo lo presenta tal. Entonces ya podían ser utilizadas para el intercambio. Y así pudieron fijarse precios en estas unidades. Y al principio adoptaban como nombre los pesos, ¿no? De hecho, hay algunos nombres actuales que derivan de aquellos orígenes primitivos. Por ejemplo, onza, libra, unidad de pesos. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo este proceso? Independientemente de que no es una historia monetaria, para nada, ¿no? En primer lugar, lo que está diciendo, lo que queda dicho, digamos, vamos a plantearlo así, lo que queda dicho en lo que está escrito en esa parte del capítulo, es que en realidad el dinero mismo es una mercancía. Fíjense que él dice que el origen está en que las personas lleva, además de las mercancías que constituyen su actividad habitual, otras mercancías no rechazables. Por lo tanto, tenemos que leer, si leemos correctamente, que lo que queda dicho ahí es que el dinero mismo es también una mercancía. Y en segundo lugar, aunque él menciona que sirve como unidad de cuenta, está subrayando la función de medio de cambio del dinero, que sirve para realizar los intercambios. Eso es lo que finalmente concluye. Bueno, de esta manera, todo esto él lo plantea porque quiere llegar al momento en el que tiene que elaborar una teoría del valor. Antes de eso, voy a decir algo que él lo dice después, pero que yo quiero decirlo ahora. Los precios expresados en estas unidades monetarias, digamos, según Smith, no pueden ser utilizados para medir los valores. Esto es lo que nosotros usamos lógicamente. No, ¿por qué? Y por una razón muy sencilla. El dinero mismo no es una medida invariable. El oro, por ejemplo, a veces es más difícil obtenerlo y a veces es más fácil, ¿no? La plata también. Una mina puede ser más rendidora, digamos, ¿no? Y otra, en cambio, necesita mucho más esfuerzo para obtener la misma cantidad de oro. Y por lo tanto, en la comparación con el resto de las mercancías, sería una medida distinta respecto de otra en la que el oro hubiera sido más fácilmente obtenido. En una parte dice que después del descubrimiento de América, el precio de el valor que obtiene la plata en España es mucho menor que el que se consigue. ¿Y por qué? Porque el oro que se obtenía en América era de más fácil obtención. No, y porque era más fácil la obtención misma, era más barata, ¿no? Más fácil, eso es una palabra, más fácil de tener. Esta es la idea. Entonces él dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para medir los valores con una medida variable? No se puede. Es como si uno quisiese medir la distancia con un metro, que una vez es así y otra vez es así. ¿Cómo diría, por ejemplo, que no sé, que el Luján está a 60 kilómetros, pero con un metro que una vez es así y otra vez es así? Una vez el Luján estaría acá y otra vez estaría en Chivilcoy. Bueno, entonces, dice, quiere decir que lo que va a hacer es rechazar la idea de que los precios nominales, que son los precios en dinero, pueden ser utilizados para medir los valores. ¿Sí? O sea, ya ahí descartamos lo que hubiera dicho cualquier persona del burro. ¿Para qué buscar eso si ya tenemos ahí el dinero? ¿No? Bueno, dice, no. Esta no sirve porque es una medida variable. Necesitamos una medida invariable. Bueno, dicho esto, dice lo siguiente. Resulta que la palabra valor, ¿no? La palabra valor tiene dos significados distintos. Valor de uso, o valor de uso, y valor de cambio, o valor en cambio. El valor en uso, o sea, el valor que tiene esa cosa en el uso, ¿no? En el uso, es la utilidad que brinda un objeto. ¿Para qué sirve la silla? Para sentar, ¿no? Cosa que en este caso no es este, digo, ¿no? ¿Para qué sirve la chompa? Para que ya no luzca mi musculatura. Y hace, ¿para qué sirve la tinta? Para que me ensucie. Bueno, es la utilidad que brinda un objeto, ¿no? En cambio, el valor en cambio, el valor de cambio, es la proporción en la que se cambian dos objetos. Supongamos que el valor de la silla sea de 100. Supongamos provisoriamente peso, ¿no? Y el valor de la chompa es de 50. Eso quiere decir, no importa si yo las cambio efectivamente o no, no importa. La idea es que la proporción que tienen en el cambio la mesa respecto de la chompa es una silla por dos chompas. O dos chompas por una silla, bien precio. ¿Está claro? Bueno, dicho esto, dice, pero hay cosas que tienen mucho valor en uso, poco o nada valor en cambio, y otras que tienen mucho valor en cambio, sin embargo, muy poco valor en uso. Y pone el ejemplo del agua y los diamantes, que ya lo había puesto por otras partes. Ni bien empiezan las lecciones de Glasgow. Dice, el agua es muy útil, de duda cabe, y sin embargo pocas cosas podemos obtener a cambio de ella. Los diamantes, en las lecciones dice, no se sabe bien para qué sirven, y sin embargo muchas cosas se pueden obtener a cambio de los diamantes. Esto que Smith lo dice al comienzo de la lección, lo dice en este capítulo de la riqueza, lo vuelve a repetir después Ricardo, la menciona en un momento, Marx, etc. Ha pasado a la historia de la teoría económica como la paradoja del agua y los diamantes. Acá hay, digamos, una de esas situaciones en las cuales algo que ha planteado Smith da lugar a dos lecturas distintas. Digamos, una va a ser seguida por cierta corriente dentro de la historia del pensamiento económico y otra por una corriente distinta. Ambos se van a referir a algo planteado por Smith, pero uno lo van a interpretar de una manera y otro de otra. Lo cual quiere decir que esas dos lecturas están, son posibles a partir de lo que dice. En las lecciones cambia la no. Del dinero. En realidad en las lecciones casi no dice nada de eso. No dice nada. Muy a tratar que hay que tocar este tema. Bueno. Digamos, una lectura posible es que lo que está diciendo Smith es que el valor de uso y el valor de cambio son dimensiones independientes entre sí. ¿Qué es lo que va a decir, por ejemplo, Ricardo, Marx después? Van a decir, el valor de uso es una condición, un prerequisito para que algo tenga valor de cambio. ¿Por qué yo voy a querer cambiar, ¿no?, por algo que sea perfectamente inútil para mí? Evidentemente, para que yo quiera cambiar chompas por sillas, es porque las sillas tienen que resultar de alguna utilidad para mí, tienen que tener valor de uso. Y a la inversa también. Si yo quiero cambiar la silla por la chompa, es porque esa chompa tiene que tener alguna utilidad para mí. Es un requisito, una precondición que debe cumplir para que puedan tener un valor de cambio. ¿Eh? Pero al mismo tiempo, como Smith, a continuación de eso, dice, ahora tenemos que buscar una medida real del valor de cambio. Quiere decir, que está pensando, el valor de uso es una condición del valor de cambio, pero que no puede decirnos cuánto es. Que la utilidad que tiene la silla para mí, y viceversa, la chomba para el otro, digamos, no dice cuántas chombas hay que dar por una silla. No va en lo que uno necesita en el momento del intercambio. ¿No? ¿Cómo? Ese valor se lo da uno en el momento del intercambio, no es que está puesto que cinco chombas son una silla. No, pero el punto es cuánto. El valor de cambio, el valor de uso es la utilidad de la cosa. La utilidad que brinda el objeto. El valor de cambio es cuántas chombas fueron necesarias. Entonces, una primera lectura de esto que les acabo de comentar es que la silla tiene que ser útil para que yo cambie chombas por silla. Pero cuántas chombas voy a dar por una silla no puede surgir del valor de uso. En cambio, hay otros autores que hacen otra lectura. Dicen, no. Enrique Smith dice que hay cosas que tienen mucho valor de uso, poco valor de uso. Mucho, poco. O sea, se ve que está pensando que se puede cuantificar. Y de hecho, cuando veamos los neoclásicos, o sea, esto no está, esto que digo ahora, no está ni en Ricardo ni en Marx. Pero cuando lleguemos a los neoclásicos, van a ver que ellos van a decir que no. Que la utilidad, en principio, se puede medir. En su momento les explicaré que ellos mismos después se dieron cuenta que no se podía, pero el planteo inicial fue ese, que se podía medir y que además podía determinar el valor de cambio, los precios. Como ven, hay dos lecturas que surgen del mismo autor. Desde mi punto de vista, lo que es, digamos, más fuerte que el planteo de Smith, es que él está diciendo que son dos cosas distintas. Independiente, una cosa es para qué, cuál es la utilidad, digamos, de la cosa, y otra cosa independiente es la proporción en la que se cambia. ¿Sí? Por un lado, ¿no?, y por el otro. Y como a continuación dice, bueno, ahora necesitamos una medida real. Fíjense que dice medida real. Estamos poniendo medida real a medida nominal. En lugar de medirlo en dinero, vamos, necesitamos una medida real. El punto es que esa medida real, que él va a decir, se la pone en el título del capítulo 15. Dice, del precio nominal o precio en dinero. Y del precio real, precio en trabajo. Perdón, ¿qué es lo que quiere buscar? Él lo que quiere es la medida real para el valor de cambio. Él necesita una medida del valor de cambio. Es decir, gracias. Algo que te permita determinar cuántas chompas das por un silla. Por una silla, gracias. Sí, sí, sí. El trabajo que lleva a hacer la silla, o el trabajo que lleva a hacer la... Vamos a ver qué dice, ¿no? Pero lo que está buscando es una medida real. No me diga, bueno, pero si la chomba vale 50 mangos y la silla 100, son dos chombas por una silla. Nada. Es muy diría, discúlpeme. Eso, usted ahí me está diciendo, me está haciendo, dando la medida del valor de cambio, pero en términos nominales, expresándola en dinero. Pero como el dinero es una medida variable, a mí no me sirve. Yo necesito algo que me determine, me permita medir. Está buscando una medición del valor de cambio. ¿Sí? Es decir, como el valor de cambio es la proporción en la que se cambian dos mercancías, él quiere saber qué es lo que determina la cantidad de cosas que hay que dar para obtener una cierta cantidad de otra. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Gracias. Por eso dice, ahora necesito una medida real del valor de carga. Y pone en el título que el precio real es el precio del trabajo. ¿Cómo lo dice? Dice. Dice así. Dice, todo hombre es rico o pobre de acuerdo a las cosas necesarias, convenientes y agradables para la vida de las que pueda disfrutar. ¿Sí? O sea, está diciendo, ser rico, ser pobre, no es cuestión de tener cantidad, sino de tener valores de uso. Ahora ya podemos usar la terminología que usa. Riqueza material quiere decir valores de uso. ¿Sí? Entonces, todo hombre es rico o pobre, de acuerdo a la cantidad de valores de uso de las que puede disponer. ¿Sí? Estas cosas necesarias, convenientes, etc. ¿Sí? Pero una vez instalada la división del trabajo, ¿sí?, son muy pocas las cosas de esas que se pueden obtener con el trabajo propio. Y por lo tanto, será rico o pobre de acuerdo al trabajo ajeno del que pueda disponer o que esté en condiciones de adquirir. ¿Está claro hasta acá? ¿Lo puedo repetir? Hay división de trabajo. Unos producen chamba, otros no. Entonces, lo que dice es, cuando está dividido el trabajo, yo pongo un ejemplo simple, ¿no? Pero es todas. Bueno, las cosas que puedo obtener con mi propio trabajo son cada vez menos. Y cada vez más son las cosas que voy a obtener como resultado del trabajo de otro. La silla la fabricó otro. ¿Sí? Bueno, y la leche y el pan y los automóviles y la bicicleta y las sábanas, los colchones, la computadora, la yerba, el tel, etc. ¿No? Entonces esas cosas las produjeron otras personas. Entonces dice, ¿en qué medida soy rico o pobre? Y en la medida en que pueda disponer del trabajo de otros, o que esté en condiciones de adquirir el trabajo de otros. Comprar, ¿qué quiere decir comprar? Disponer, ¿sí?, o comprar. Y por lo tanto, el valor de cambio de una cosa que no quiero usarla para mí, sino que la quiero cambiar, ¿no? O sea, el valor, el cambio, digamos, de una cosa va a estar determinada por la cantidad de trabajo que con esa mercancía se puede disponer o se está en condiciones de adquirir. Miraré a la expresión que él usa ahí, ¿sí? En inglés él dice labor can commander, el trabajo que se puede comandar, ¿sí?, o que se puede comprar. Y después dice, el trabajo ha sido siempre la medida de todas las cosas. No es con oro con que se consiguieron todas las riquezas, sino con trabajo. El problema que hay aquí es que, aunque él está hablando de trabajo, la propia palabra trabajo la usa en dos sentidos distintos. Porque una vez que dice esto que les acabo de plantear, dice lo que vale una cosa para quien la ha producido, digamos, son las penas y las fatigas que le llevaron a obtener. O, dice después, aquellas penas y fatigas de lo que lo librarán. Pero fíjense, aunque él sigue usando expresiones de sí, pero dice que son dos ideas completamente distintas. Una cosa es que yo les diga, la cantidad de trabajo que yo puedo comandar con el valor de la silla, y otra cosa es la cantidad de trabajo que se necesita para fabricar la silla. Fíjense, ahí en la nota de clase yo les pongo el siguiente. Supongan ustedes lo siguiente. Supongan que se necesitan 10 horas para producir alternativamente, ¿no? O una camisa o también de forma, ¿no? O digamos, dos bolsas de trigo o también alternativamente o cuatro monedas de oro. De esta manera las llamamos pesos, tendríamos acá 4 pesos. Y por lo tanto, 4 pesos la camisa, 4 pesos las 2 bolsas de trigo. ¿No es cierto? 2 pesos cada bolsa. El salario, supongamos que es igual a una bolsa, es decir, 2 pesos, ¿no es cierto? ¿Cuánto trabajo se necesitó, se requiere, para producir la camisa? 10 horas. Vamos a suponer que una jornada de trabajo dura 10 horas, ¿no? Ahora, ¿cuánto trabajo se puede comandar, digamos, se puede comprar con los 4 pesos del valor de la camisa? Bueno. ¿2? O sea, 20 horas. ¿El día es? ¿Eh? ¿El salario de ese día de trabajo es? Sí. Ah, sí, que era el mes. Bueno, no importa, suponete que es el mes. El ejemplo sería el mes. Digamos, la camisa, digamos, a estos dos conceptos de trabajo que dice aquí, lo vamos a llamar trabajo comandable. Trabajo comandable y trabajo contenido. ¿Sí? Digamos, la camisa contiene 10 horas de trabajo, pero puede comandar 20. La camisa contiene 10 horas de trabajo. Es el tiempo que se necesitó para fabricar, para producir. Pero con el valor de la camisa, vos podés comprar, digamos, 20 horas de trabajo. No es que el salario de un día, de 10 horas de trabajo cada día, es una bolsa de trigo. Digamos, 2 pesos. Por lo tanto, podés contratar a una persona 2 semanas, 2 días. El problema está en que cuando Smith lo dice, él no dice acá, este es el trabajo comandable, y le dice, acá es el trabajo contenido. No, está todo mezclado. Y hay momentos en que uno no sabe cuál de los dos sentidos es el que está usando. ¿Eh? Por supuesto dice algunas cosas más, dice por ejemplo que por supuesto hay distintas clases de trabajo, hay trabajos que son más fatigosos y otros menos fatigosos, hay trabajos que requieren más ingenio y otros menos ingenio, ¿no? Pero que en el intercambio hay un ajuste aproximado que toma en cuenta esa diferencia, ¿no? Así que deja a un lado la cuestión de las diferentes clases de trabajo, que no afectarían el taller. Pero fíjense que esto, acá hay un problema, que es un problema más grave que esto de que estoy usando la misma palabra que los estoy diciendo. Y que es el siguiente. A ver, lo que él está buscando es una medida real del valor de cambio. Es decir, está necesitando determinar el valor de cambio sin acudir a los precios nominales. Digamos, no puede apelar para determinar el valor de cambio a otro valor de cambio, porque sería tautológico, no sería una teoría que esté cumpliendo con un requisito básico y elemental de una teoría. Es como si en el diccionario yo busco la palabra, el significado de la palabra mente, me ponen dos puntos mente. ¿Sí? Bueno, resulta que ¿cómo sé yo cuánto es el trabajo que puedo comandar con el valor de la acción? Acá lo pusimos. Si nosotros no tenemos el dato de que el salario es una bolsa de trigo o de dos pesos, digamos, no podemos determinar el trabajo comandable por la acción. Pero el salario también es un peso, también es un valor de cambio. El mito se llama valor del trabajo, pero donde dice valor del trabajo usted pone el salario, es eso de lo que está hablando. Entonces, es tautológico. De hecho, fíjense, en lo que sigue desarrollando en este capítulo, dice, bueno, ahí es donde plantea lo que yo les dije antes del dinero, ¿no? Que no es una medida invariable, ¿no? Entonces, expresaron el trabajo, aunque no es lo habitual, ni es una idea directa, ¿no? Pero sin embargo, es más segura, ¿no? Y dice, ¿por qué? Y porque una jornada de trabajo para quien trabaja representa siempre lo mismo, ¿no? Digamos lo mismo que él dice significa la renuncia a la misma, el mismo descanso, vida, felicidad, ¿no? Entonces una jornada de trabajo hoy aquí hace 5 años, hace 50 años representa para el que trabaja siempre lo mismo, por lo tanto se lo podría utilizar como una unidad de medida invariable. Pero después que dice eso, dice, pero no para el que lo emplea, porque unas veces, claro, cuando le pagan el salario, una vez tiene que darle más y otra vez tiene que darle menos. O sea, se da cuenta que en realidad el trabajo comandable lo lleva a medir en realidad en salario. Es una unidad, digamos, es una medida del valor de cambio en salario. Es como si nos dijera, el valor de la tiza es tanto salario. Por ejemplo, en este caso, todo. O sea, inevitablemente está dándole un valor en dinero. No. ¿Por qué? Porque él después te va a decir, bueno, no, momentito. A ver, el valor del trabajo también tendría uno nominal y otro real. Un valor nominal y un valor real. El valor nominal sería en dinero, ¿no? Entonces el salario nominal, en tanto dinero. Pero hay un valor real. Él no lo dice con estas palabras, pero sería el salario real. ¿Y qué es ese valor real? Es la cantidad de cosas que se pueden comprar con el salario. Y entonces ahí dice, bueno, toma el trigo, lo toma con, dice, como el salario se dedica principalmente a la subsistencia del trabajador y dentro de la subsistencia los alimentos constituyen la parte principal y dentro de ella el trigo, o mejor dicho los granos, son el alimento principal, entonces toma el trigo. Y ahí se enfrasca con una cuestión. A ver, si mira este valor del trabajo en, digamos, el dinero, y lo comparo de un siglo a otro, no, evidentemente. Sí. Solamente siempre se lo comparo en el mismo momento. ¿No? En el mismo momento, sí. Ahora, en cambio, si lo mido en trigo, ¿no? Del siglo a otro sí, porque en realidad es más o menos lo mismo lo que se da al obrero. Claro. Ahora viene el problema del valor del trigo. Bueno, pero el valor del trigo, salvo variaciones de un año a otro, por malas cosechas, lo que fuere, digamos, pero considerando largos periodos, bueno, se enfrenta en esa cuestión, pero finalmente, aunque llega a decir que su medida del real del valor del cambio es el trabajo, pero él quiere decir el trabajo comandable, es decir, salario, o el trigo, ¿no? Dice, en realidad necesito saber qué es lo que determina a su vez el trabajo comandable. O sea, ¿qué es lo que determina que esa silla pueda comandar tanto trabajo? No, otro. Y entonces entra al capítulo siguiente, el capítulo sexto, que yo preferiría que lo veamos la vez que viene. Tenemos un poquito de suspense. ¿Cómo? ¿Sí? Continuará en el próximo paso. Hermes, ¿qué dijo? No me acordaba que quedó el capítulo. Papelito para eso. Ay, ya guardé todo, Hermes, no guardé. Ya, está bien. Saco yo. Sacale a él, a él. No, porque le escribimos a Julio, le escribimos un mail, porque Julio ahora... Él iba a escribirnos de todos modos. ¿Vos le pasaste tu...? Sí, siempre recibo. No tengo su número, che. Saludos. Bueno, Hermes, te dejo un besito. Sí. Nos vemos. ¿Cuántos hablamos la semana que viene? Ay, sí. Yo estaba haciendo cargo de tus cosas, no. No, tranquila que yo ya lo tengo, ¿eh? Ay, te dejé un mensajito. A ver qué dice.